dedicado a Said Abelén Molina Sangüesa y Álvaro José Molina Sangüesa. Gracias. Aló, aló. Bueno, en esta fiesta de Navidad que se acerca, en una noche buena, en hogares donde está colmado de pavos, de ensaladas gigantes, de papas duquesa, también hay hogares humildes, como aquel hogar que Cristo cuando llegó nació en un pesebre, no llegó con riqueza, ni en camionetas 4x4, en un lugar muy humilde, como en muchas casitas que aquí hay en Putaendo, en los Andes, San Felipe, porque estamos en un hospital que es el centro de una ciudad muy linda que es los Andes, San Felipe y Putaendo, donde está la cordillera, tenemos aire puro. Y tenemos en este encierro nuestra mayor dicha, que es el salir alentados y con perseverancia, con ayuda de nuestros profesionales, poder tener el mejor regalo de Navidad. Les quiero cantar una canción a esas humildes casitas de nuestras mamitas que nos están esperando. Mantelito blanco de la humilde mesa donde compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre, que en horas de invierno de nunca acabar. Tienen sus dibujos, figuras pequeñas, avecitas locas que quieren volar. Las bordó mi madre en aquella noche que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Y yo rezo por ella todas las noches, por mi hija María José, que es mi bendición del cielo, mi hijo Felipe, que está muy lejos en España, ojalá podamos comunicarnos luego con él, por mis compañeros que están aquí, algunos echando mucho de menos sus hogares, y por los profesionales que lleguen con alegría y que no traigan pena, amor y dicha llena de bendiciones. Saludos, alegría de aquí, de la Radio Locura, que todo lo cura. Bueno, buenos días. Mi nombre es Reinaldo y le voy a cantar una canción de Alessandro Pires. Usted se me llevó la vida y aquí me tiene. Como una ola que el océano golpea, aquí está, pero desciende. Usted no sabe lo importante que fue. Sabe que sucedió. Un grado de cien que desgarró en este cuerpo su ser. Usted no sabe lo que es el amor, ni el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz, con el sonido de su voz. Buenos días, me llamo Jessica Vera. Ojalá que algún día mis familiares me escuchen y me vengan a ver, porque llevo casi 5 años que no han venido a verme. Y estoy muy triste, pero ahora estoy contenta porque estoy con unos nuevos compañeros que han llegado de la mediana 1 a la mediana 2. Y voy a pasarlo muy bien en esta Navidad y próspero Año Nuevo. Lo fome que no vamos a poder ver los fuegos artificiales y que voy a cantar una canción. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que cansa hasta su puesto de jardín. No tiene cola y de color verde, ese pasito va donde se ve. Yo tengo un sapo y es santa, santa. Pepe, santa, santa, me vas a marear, me vas a marear. Aquí en el Hospital Philippe Pinel, y muchas felicidades para toda la familia. Y los que estén en la calle, que pasen en un hogarcito por lo menos. Aquí le paso a un compañero que es bien simpático. Buenos días, buenas tardes. Yo soy Carlos Correa y me presento y voy a hacerle un freestyle o un beatbox mejor primero. Ya vengo cantando, rimando, improvisando. Voy cantando de esta mente que en esto voy cantando, creando. Mira, para la gente que me ven escuchando. Estamos en la radio locura, la que todo locura. Con mi compañero caricatura, está allá arriba. Ha llegado y se ha ido tantas veces. Como el Cáceres, que en esto se fue a tomarse sus copetes. En esto yo le canto y se fuma hasta su... Pero no importa. En esto yo le canto y le sigo improvisando. Para toda la gente que me vaya escuchando, quédense el coro. Con la chiquilla que van alabando este coro, yo procuro ser más positivo que antes. En esto lo hago con optimismo y ser positivo en la vida. Que lo derriba todo es Dios, que construye el camino para todos los enemigos que van creando nuestro destino impositivo. Solamente a ellos les digo que soy más positivo que ellos. Solamente yo le improviso y soy más bello que antes, porque en esto estoy tomando unas pastillas para el acné que está en mi cara, pero no me importa eso, porque en esto yo soy deshueso. En esto yo le canto y le improviso. Solamente voy tocando el piso. No estoy en el aire ni en los cielos. Solamente en el suelo. Bien pisando la tierra. Bien positivamente con mi hermano Fernando. Mi hermano Moisés, que cayó encarcelado por una injusticia, pero ya saldrá para la calle con la justicia de Dios. Y le mando un saludo a mi hermano JP y al Maxi, que vinieron a ver el sábado. Y les digo que han pasado muchas cosas buenas. Me trajeron estas cosas. La polera de Alexis Sánchez, que me gustó harto. Y le digo a Sánchez que le mando un saludo y que haga hartos goles. Ya, un saludo para todos los que me escuchan aquí en internet. Para los doctores, los paramédicos. Que no salieron en mi freestyle, pero igual los voy a cantarle en otra ocasión. Gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Molina, y estoy muy contento de estar aquí porque por fin me estoy rehabilitando. Y quisiera mandarle este mensaje a mi familia, que pucha, estoy bien y ojalá que vuelvan a confiar en mí, que ya la mala persona murió y aquí soy un nuevo Carlos gracias al tratamiento que han encontrado para mí. Le quiero mandar un saludo a mi madre, Luisa Molina Durán, que es lo más lindo que tengo yo como apoyo en mi casa. También le quiero mandar un saludo a Zaida Molina, que es mi hija, que es mi campeona de Taekwondo, mi primer lugar en la Olimpiada de Matemáticas y muchas cosas más que me tienen muy orgulloso de ella. También a mi hijo Álvaro Josué, que él es un gran deportista y si sigue así va a ser una Alexis Sánchez más. Y le quiero mandar un saludo a mi sobrino Aldo Gómez, que el terremoto que hay en la casa, que la pase bien, que pide hartas cosas nuevas, porque si se porta bien, todo lo puede tener. Y a mi sobrina Francis, que es un taroncito de azúcar y es un pan de Dios. A mi hermana Ana, a mi cuñado Juan Francisco, a mi hermana María, a mi tía Marta, a mi tía Toña y a mi primo Claudio. Que estoy súper bien aquí y quiero dedicarle este verso. Del dolor del terror al amor de su corazón. Por mis pecados y los de mi familia le pido perdón. Porque para esto usted me ha sido, para glorificar a su hijo querido. Muchas gracias, feliz Navidad y un próspero año nuevo, familia Molina Durán. Chao. Bueno amigos, ahora vamos a un corte musical con una canción bien bonita de Mercedes Sosa que se llama Sobre... Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron... Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobre

van los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. En esta mañana tan emotiva, quiero mandar un lindo mensaje a la familia Silva Díaz, a mi mamita Julieta, que quiero agradecer todo el esfuerzo que está haciendo cuidando a mi María José, mi niñita autista, que es un terremoto chiquitito, es muy dulce, ella recibe mucho y entrega mucho amor. A mi papá Raúl, que también está en este proyecto de mi rehabilitación, quiero contarles que confíen en mí, que lo cierto es verdad, cuando me dijeron que yo iba a viajar a Putaendo, que era el mejor lugar a nivel nacional, donde están los mejores profesionales y donde están las mejores terapias. Yo me siento renovada, cada día que pasa me siento mejor con mis medicamentos para que mi familia confíe en mí. Me han venido a ver, le doy un saludo a Elba Silva, a mi cuñado Raúl Valenzuela, a mis sobrinas que son todas artistas, tocan guitarra, precioso, me vinieron a ver el otro día y cantan maravilloso. A mi hermanita Julieta, que es la más linda madre de todas, que está en San Bernardo, en Calera de Tango, con mi sobrinita Maca. Mi sobrino se me olvidó el nombre de mi sobrino. Un saludo para toda Astorga, para toda la familia Astorga, para mi sobrino Eduardo y Eduardito Chico, la señora Rosita, su cuñada, la Lola, la Nancita. Para mi hermano Raúl, que fue el que tuvo mucha paciencia conmigo en mis periodos malos, que me fue a ver a Iquique todas las veces. Mi hermano Marco, que es el financista, que mande más cigarros. Y también un saludo para una persona muy especial que está en mi corazón, que quiero que entienda que esta separación es un bienestar para ambos. Que ojalá pueda venir a verme en enero como él prometió. Y si no, le deseo que se cure, que se mejore, que el tiempo que estuvimos juntos haya servido para una maduración y un cambio personal. que se llama Wander, Mondaka y Halva, que fue mi pareja. Quiero mandarle un saludo, él está en Iquique. Un saludo a mi tío Roberto en San Fernando, que es saliente, que lo voy a ir a ver. Y a la linda ciudad de Ovalle, donde voy a comenzar una nueva vida. Eso es todo. Con mi hija María José y mis padres, que me toca a mí ahora cuidarlos yo a ellos. Hola, mi nombre es Reinaldo Alvarado y quiero enviar un saludo a mi padre, Marco Alvarado. A mi madre, Ingrid Pérez. A mis hermanos Patricio, Idalina, Nathan, José, Ángela, a mi sobrino, el John, el Leonel, la Allison, el Elian, a mi hermana Cintia, y eso es toda mi familia. Un saludo muy, muy, muy especial, pidiéndole un poquito de disculpas, aunque yo sé que él ya me disculpó por lo mal que me porté en mi tiempo de adicción. Soy otra persona, nunca dejé de ser mamá, de cuidarme y rezar por ello. Hoy día él está muy lejos, cumpliendo su sueño, su gran sueño. Me siento muy orgullosa de él, que es mi hijo Felipe, que está en España. Está siendo independiente, está trabajando y tiene su propio negocio de comida, hace eventos, y es gourmet y administración hotelera. Le doy muchos saludos, grandes, grandes, grandes, grandes, y muchos besitos para él. Desde aquí, de Putaendo, para España, Barcelona. Hola, mi nombre es Jessica Vales Cabrera Navarro. El único deseo que quiero es salir de aquí. Y si no salgo, me quedo, por último, pero que me venga a ver mis familiares y que escuchen la radio. ¡Locura, qué locura! Que todos mis hermanos, Roberto Vera Navarro, mi hermana Macarena Sofía Vera, y que ya están grandes, yo creo, porque han pasado... mi hermana tenía 14 años, ahora debe tener como 18 años, mayor, ya habrá salido del hogar. Y mi hermano, que ya tenía 18 y que ha pasado como 4 o 5 años, debe tener como unos 25 años más o menos. Y que ellos sepan que los quiero mucho y que ojalá que algún día me perdonen por el daño que le hice a mi papá. Papá, perdóname por lo que te hice y tú lo que me hiciste a mí, y que algún día me perdonís, y que todos mis parientes me vengan a ver aquí al Hospital Philippe Pinel, y que sea una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que estén contentos porque yo me estoy mejorando. Estaba media enferma y me da epilepsia en la calle, pasaba en la calle y no en casa, en Navidad pasaba en calle, y ahora no, estoy en un hospital Philippe Pinel, y que todos mis compañeros están contentos, que ya mañana es 24, ya viene Navidad, y que lo han venido a ver a ellos. Yo me pongo triste porque no me vienen a ver. Y que pasen feliz Navidad y un próspero año nuevo. Para todos los chiquillos y los paramédicos y los enfermeros, los psicólogos, la directora tía Claudia Tapia, que es muy amorosa también, y el psicólogo tío Andrés, también muy amoroso, también me aconseja que me porte muy bien. Y aconseja a todos los chiquillos, vamos a yoga y a todo tipo de actividad, que en Navidad, en fiestas patrias y todo eso. Le paso a mi compañero Carlos Correa. Hola, yo soy Carlos Correa, me presento otra vez y voy a mandar un saludo a toda mi familia, que somos hartos, que empezando por mi hermano chico que se llama Moisés, que tiene 18 años, que ahora la está pasando mal por un problema, cayó en la cárcel y quiero que tenga harta fuerza, que algún día me va a escuchar y yo le mando mucha fuerza, ojalá que después esté en la calle y no vuelva a ser lo mismo, y también a, que trabaje, y también a mi otro hermano menor que se llama Maximiliano, René Maximiliano, que está bien trabajando, que siga así trabajando, que tiene un buen futuro, que pueda estudiar. Y también mandamos un saludo yo, que estoy acá con mucha fuerza para después salir para la calle a trabajar y a estudiar. También quiero mandar un saludo a mi hermano grande, Fernando. A mi hermano Fernando, Darwin Fernando, que está trabajando por Dios, está vendiendo libros casa por casa. Que le vaya muy bien. Que está muy bien el regalo que me trajo, un libro bien bonito. También quiero decirle otro feliz Navidad a todos y feliz Navidad a mi hermano Juan Pablo Correa y a mi sobrino Matías Juan Pablo, que está en Arica, y a mi cuñada Paula, que esté bien, que siga estudiando enfermería, que sea que su carrera. También un saludo a mi hermana, Carla Isabela, que esté muy bien con su hija Leonor, y mi cuñado Luis Osandón, también que salga de su carrera, que de su tesis, que se le vaya bien, que sea una buena profesora diferencial. Y también quiero darle saludo a mi mamá Elizabeth, que esté trabajando en lotería y que pueda salir adelante con su pareja Luis, que esté muy bien, que no se peleen más. También quiero mandarle un saludo a mi papá Carlos, que se llama igual que yo, Carlos Enrique Correa, también que esté trabajando y que salga harto trabajo, como es pintor igual que yo, dibujamos, hacemos arte. También quiero mandarle un saludo a mi abuelita, que está en Villarrica, que no se enferme, que esté muy bien cuidando las vacas, las ovejas, en todos los animales que tiene. También quiero mandar un saludo a mis tías, a mis primos, que no los conozco muy bien, pero igual desearle una feliz Navidad a todos y feliz Año Nuevo. Que mañana haya Navidad, que se cumplan tus deseos, que reciban hartos regalos. Y eso nomás. Saludos a todos. Los quiero mucho. Chao. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.